preparando la cosecha. Lluvia de trigo en el campo llevará para las mesas. La tocaban mis abuelos en una acordeona vieja, muy alegre y sonadora, extrajeron de su tierra la polquita de los gringos, mensajera de la paz. No la afloje con las palmas ni la deje de bailar. No la afloje con las palmas ni la deje de bailar. Soñadores de las niñas, por el color de su boca el ceibo muere de envidia. En galpón a cielo abierto siempre alegre se bailaba, en los pagos de Parera con la colonia italiana, la folquita de los gringos, mensajera de la paz. No le afloje con la palma ni la deje de bailar. No le afloje con la palma ni la deje de bailar. Cuando quiera, véngase por Entre Ríos. Lo llevo a un baile de campo, ya verá que no es lo mismo. Cuidado cuando a la entrerriana le dan ganas de bailar. Es mejor que ni la tiente si no aguanta el carnaval. La polquita de los gringos, mensajera de la paz. No la coge con la palma ni la deje de bailar. No la coge con la palma.